como servicio. Hoy día estamos entregando soluciones, estamos cumpliendo con el mandato que nos ha entregado el presidente Piñera de llegar a todos los rincones de nuestra región para poder dar soluciones y para que las personas cumplan sus sueños de poder vivir tranquilamente, en algunos casos en sus casas propias y en otros como son a poder arrendar y tener una mejor calidad de vida.